La lucha contra la violencia implica no solamente el cambio de mentalidad, sino el cambio de la propia estructura social. Se fue el 24 de enero por la mañana. Era Samuel Ruiz García, el tatic de los pobres, defensor incansable de los derechos de los pueblos indígenas de México. Acostumbrado a los lujos propios de los altos círculos eclesiásticos y siendo director del Seminario de León en el Bajío, Samuel fue designado a los 35 años de edad como obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Fue el encuentro con la profunda miseria de las comunidades lo que hizo, como a Oscar Romero, que Samuel encontrara otra vocación. El contraste entre la idea que tenía yo de mi ministerio episcopal y la realidad concreta que encontré, pensé, pues tenemos que poner zapatos y enseñar Castilla, pero la realidad me hizo descubrir una situación diferente. Al estar cercano al indígena, descubrí que no era que teníamos que ayudarles a ellos, sino que yo recibí específicamente de ellos una iluminación y descubrí realmente la grandeza del pobre. Desde finales de los 60, Samuel, junto con otros obispos de Latinoamérica, impulsó la teología de la liberación, interpretación evangélica que propone una iglesia que debe partir de la propia conciencia cultural de los pueblos. Durante 40 años, el obispo Samuel acompañó y organizó a esos pueblos, creando lazos comunitarios que aún permanecen. Hubo, por tanto, un reajuste de la acción diocesana a esa realidad. Fue un caminar conjunto. Los sacerdotes que estaban en parroquias donde había grupos indígenas tenían ciertamente una preocupación. La actividad misionera debe de tener como objetivo la emergencia de iglesias autóctonas, o sea, de iglesias en donde el evangelio se encarne en los valores culturales. Fue mediador en varios conflictos latinoamericanos, especialmente el que enfrentaba al ejército zapatista con el gobierno mexicano, que lo acusó de difundir entre los feligreses una ideología de la violencia por su trabajo con las comunidades donde surgieron los zapatistas. Hubo demandas justas de parte de comunidades indígenas que fueron rechazadas. Hubo una represión exorbitante a este movimiento. Después de eso fue como surgió como protección el movimiento armado, pero no fue una intención inicial, sino fue una respuesta de sobrevivencia. Su labor lo hizo merecedor de diversos reconocimientos internacionales y doctorados honoris causa en algunas universidades. Si se habla de una opción por el pobre y se descubre que este está en un sistema donde no es voluntaria su marginación, sino que es impuesta por el sistema, se tiene que pensar en que un anuncio del evangelio a esta gente tiene que ser un anuncio liberador. Recientemente, a pesar de estar alejado de la diócesis de Chiapas, el tatic de los pobres apoyó decididamente diferentes movimientos sociales. Todos estamos implicados en ese trabajo. Nadie puede decirse que no tiene un trabajo que llevar a cabo. Somos y debemos ser constructores de una sociedad de paz. Reportaron para Contacto Sur Adriana Manjarres e Ismael Mesa desde Radio Bemba FM en Sonora, México. ¡Samuel vive! ¡La lucha sigue! ¡Samuel vive! ¡La lucha sigue! Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección.